El Corán es una exhortación para los mundos de los hombres y de los jinn. لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ. Para quien quiera guiarse de ustedes. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Y no podrán hacerlo a menos que Allah, el Señor de toda la creación, lo quiera.